Bueno, ubiquémonos en Rusia, en 1890, era entonces el zar Alejandro III. Su hijo y príncipe heredero era Nicolás, que tenía 22 años. Las crónicas no hablan muy bien del muchacho, dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Creo que lo conozco. Sí, sí, sí. Tenía Nicolás un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía o de que no era más que un amable fantasma. Incluso físicamente era descolorido. Según parece, dicen, al aporte de sangre danesa por parte de su madre, dicen los racistas, sí, que habría destruido las dotes atléticas heredadas del linaje de Pedro el Grande. Ya se sabe cómo son los daneses. Sí. No hacen más que arruinar la condición atlética de los descendientes de Pedro el Grande. El zar exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de la tentación del sexo. Oh, hijos, manteneos apartados de la tentación del sexo. La mejor manera de evitar la tentación del sexo es sucumbir lisa y llanamente a él. Es una buena vez. Claro. Pero a Nicolás no le costaba cumplir aquel mandato paterno, pues no tenía una libido formidable. Si cortejaba a una dama, era más por diversión, en realidad. Algunos decían, este lo hace por división. Sí. Pero no parecía tener mucho sentido. División entre la vida y la muerte. Claro, sí, no sé yo, por división de internacional del trabajo. Claro. Pero no, lo hacía por diversión. Y solamente para él era una cuestión mundana, de salón, que no estaba relacionada con llegar a un encuentro amoroso e íntimo. De todos modos, empujado por algunos amigos, generalmente uno tiene sus experiencias iniciales en el sexo, empujado por los amigos, a veces del modo menos metafórico. Lo cierto es que el Zarevich, así le dicen al hijo del zar, discúlpeme, tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a la señorita Labunsky, una cantante de opereta, como su nombre parece sugerir. Pero muy pronto, por orden del zar, el prefecto de la policía de San Petersburgo interrumpió esa relación. Vino la policía. Sí, mandó a parar. Y la señorita Labunsky fue obligada a expatriarse. Poco más tarde, el Zarevich conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Kaczesinska. Ajá. Y se enamoró. ¿Quién no se va a enamorar de Matilde Kaczesinska? Por tal nada, claro. Ella pertenecía a la Escuela Nacional de Danza. Nicolás la vio por primera vez en la prueba de un ensayo, o en un ensayo. Sí. No sé en qué consiste la prueba de un ensayo. Ensayar de vuelta, ¿es eso? La vio en presencia del zar y la zarina, su papá y su mamá, ¿no? Luego el grupo se reunió a cenar, el zar presenció el encuentro, y Nicolás fue ubicado junto a la bailarina. Pero mira vos. Lo que es el destino. Dice la crónica. El zar presenció el encuentro y Nicolás fue ubicado junto a la bailarina. Eso ya lo habíamos dicho. El Zarevich y Matilde confirmaron el secreto amor con roces bajo la mesa. Mira vos, el apático. Aunque no podían hacer nada más que eso, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. Sí. Muy bien. Disculpe, permítame echar un poquillo. En ese tipo de gimnasio se puede hacer tantas cosas. Usted debería contar un día. Sí, le agradezco mucho. No, faltaba. Algunos días más tarde, Nicolás la encontró en el campamento militar de Krasnoyevsk, que no es un lugar como para ir a levantar minas. Pero hasta allí había ido el Zarevich con su regimiento, y allí había un pequeño teatro donde actuaban los mejores artistas de la capital. ¿Quién estaba entre ellos? Matilde. Bueno, los enamorados se acercaron, conversaron ahí haciéndose los sotas, pero algunos los vieron. Sí, los vieron. Sí, se nota. Poco después, el zar se enteró y mandó a Nicolás a un viaje diplomático para alejarlo de Matilde, que era bailarina, pero plebeya. Claro. En octubre de 1899, Nicolás fue aquel viaje a Oriente, aquel viaje a Japón. Mm. Y allí, como se recuerda, la pasó muy mal, porque estando en la ciudad de Otsu, al salir de una recepción para seguir viaje a Kioto, un hombre avanzó entre el cortejo y le pegó a Nicolás un sablazo. No es que le pidió un dinero, sino que literalmente le encajó un sablazo en la cabeza. Y la hoja del sable penetró hasta el cráneo, pero el Zarevich sobrevivió, aunque conservó para siempre una cicatriz y unas frecuentes y terribles jaquecas. Por aquel atentado, el viaje se dio por terminado, imagínense. Lo hicieron volver. Apenas llegó a Rusia, tuvo que volver al Oriente, porque lo reclamaban desde Vladivostok para honrar con su presencia el comienzo de los trabajos del Transiberiano. Mirá. Rápidamente regresó y se encontró con Matilde. La fue a buscar al teatro, ahí en el ballet de San Petersburgo. La observó sin presentarse. Miró la función. Más tarde fue hasta la casa de la mina vestido de húsar y se hizo anunciar como el señor Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en la sala al heredero del imperio. Habrá dicho, oh, el heredero del imperio. Parece que se besaron y se amaron, y Nicolás terminó por visitarla casi todos los días. Para llegar hasta la casa de la mina, se disfrazaba y le decía al zar que debía presentarse en lugares a los que nunca asistía, o si no, se escapaba directamente por las noches. En una de esas noches, el prefecto de policía, un alcahuete le voy a decir, fue hasta la casa de Matilde por orden del zar para identificar a los presentes. Y la identificación del heredero no fue difícil. No solo no tenía disfraz, sino que estaba desnudo y borracho de champán. Llegó entonces una orden del zar Alejandro para terminar con aquellas relaciones. El zarévich Nicolás, que quería casarse con Matilde, debía hacerlo en verdad con otra persona. Una princesa muy conveniente, Alex de Hesse, hija de Luis IV de Hesse, que se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra, así que era sobrina nieta de Victoria. Y con ella finalmente se casó, con Alex, luego de romper con Matilde, sin chistar. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Cuando Nicolás llegó a estar, no se olvidó de Matilde, la nombró primera bailarina, sería mucho mejor, ¿no? Sí. Del Teatro de San Petersburgo, le regaló un lindo chalet. Ahí está. Y en 1912, Matilde se casó con el gran duque Andrei Vladimirovich, primo de Nicolás, y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinka. Bueno, aquel comunicado oficial vino a destruir su amor, pero la salvó de la muerte a Matilde, porque Alex, la esposa de Nicolás II, zar de Rusia, fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918. Un último detalle, Matilde pudo huir de la revolución y se refugió en París, y allí vivió 100 años. Murió en París en 1971. Es un dato impresionante, ¿no? Y la moraleja podría ser, ser abandonada por el zar de Rusia le otorga a una 100 años de vida. Pero no es así. Dedique esto, por favor, Jorge Dorio. Es una bella historia y además esas cosas del destino, ¿no? Es una bella historia y es curioso a veces cómo la misma historia se empeña en hacer algunos juegos sarcásticos respecto de los personajes. Fíjese que Nicolás, heredero del trono de los Romanov, aquel que primero intentaría en 1905 hacer alguna manganeta, pero que sería arrastrado inexorablemente por la revolución, cargaba sobre sí un nombre que es el victorioso en el pueblo. Nicolás quiere decir eso, de Niquea, ¿no? Y que justamente su única victoria. Niquea, aquella revolución que empezó en el hipódromo. Por ejemplo. Victoria quiere decir. Victoria también, es eso. Yo me temo que la marca zapatillas Nike, no es Nike. No es Nike, es Niquea, claramente. Claro. digamos, la próxima es que jóvenes pidan una marca de zapatillas, pidan por el zar Nicolás II. El asunto es que, digo, es curioso esta fortuna, porque seguramente él, a diferencia de otros príncipes de pacotilla, como el que sería Eduardo VIII, rey de Inglaterra, el príncipe de Gales, después duque de Windsor, que siendo filonazi renunció supuestamente en nombre del amor, debe reconocérsele a Nicolás que cumplió con los deberes de un noble, vaya a saber cuáles ellos son, y que finalmente enfrentó al lado de esta princesa, seguramente demasiado lejana para él, el paredón de fusilamiento. Pero que si alguna vez, en ese momento, o en alguna eternidad en la que seguramente se encontrarán Vladimir Ilich Ulyanov y la princesa Anastasia, y seguramente Nicolás Romanov, cuando alguien le pregunte por el amor, él con esa pinta desvaída, hijo de descendientes de Pedro el Grande y una pobre danesa, seguramente solo pensará en la señora del chalet. Y la señora del chalet es la milonga que va a cantar ahora Edmundo Rivero, compuesta seguramente en honor. La palabra honor es mucho mejor que otor. Sí, lo crea. Aunque no está tan mal. Creo que leí mal. Como quiera que sea, la señora del chalet por Edmundo Rivero. Piantada tu barrio reo, deja el convento mistongo, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver qué tren ligero con tu nueva indumentaria, pa' que bronquen la azotaria que tienen que laburar. Te voy a empilchar de buta en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño, cremongol, con 4 o 5 pulseras, un pendantís con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera misiagrena, y una vez llena de tila, cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado, y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de buste postamente uniformado y un buen cusquita mimado que te ayude a ver si qué. Así los giles del barrio al ver tu pinta y tus bienes dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social, aunque yo pa' mantenerte esté siempre engallonado y eternamente escrachado en crónica policial. Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, la señora del chalet.